En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Amigas y amigos, la anterior semana les anunciamos dos programas dedicados a la historia de la protesta social en América Latina con la intervención de cuatro historiadores que disertaron en un congreso en Buenos Aires dedicado al tema de la historia social en América Latina. Tuvimos la oportunidad de escuchar a estos cuatro historiadores, una de Argentina, una del Brasil, una del Perú y una de México. La anterior semana pasamos la intervención de la historia de la historiadora de Argentina, Lobato, y de la historiadora del Brasil, la profesora Lira. Hoy escucharemos a Paulo Drinot del Perú y a Carlos Illades. Permítanme entonces presentarles a ambos, empezando por Paulo Drinot. Paulo Drinot es historiador peruano, pero radica en Gran Bretaña. Él es coeditor de una revista muy conocida sobre estudios latinoamericanos, enseña historia latinoamericana en Inglaterra, ha coeditado un libro con el Instituto de Estudios Peruanos, que se llama Más allá de la dominación y la resistencia, el año 2005, y recientemente tiene un libro muy importante que se llama La seducción de la clase obrera, que trata justamente el periodo de la primera mitad del siglo XX en el Perú y todos los derechos, el inicio de los derechos laborales y los movimientos laborales en el Perú. Tiene también un libro sobre cómics y memorias y ha escrito numerosos artículos. Paulo Drinot, en la intervención que ha tenido en el Congreso de Historia Social, aborda un tema que seguro les va a interesar, y es el de las redes sociales, el de la protesta a través de las redes sociales, y cómo podemos estudiar o cómo vamos a investigar como historiadores y como cientistas sociales estos movimientos sociales que pasan justamente a través de las redes. Los dejo entonces con Paulo Drinot. Bueno, mi ponencia es algo distinta a la que ya escuchaba, lo que demuestra que no puede leer las instrucciones de manera muy distinta. Bueno, mis comentarios van por el lado de las oportunidades y los desafíos que presenta para el historiador social el hecho que la protesta social se vuelve cada día más virtual, es decir, que se desarrolla en el ciberespacio. La virtualización de la protesta social no ha reemplazado a su aspecto más material. Por un lado la complementa, pero diría va más allá, ya que su encarnación virtual la recaracteriza, incluso la recategoriza. Me interesa pensar qué implicancias tiene este desarrollo para el estudio de la protesta social desde la historia social. Son las herramientas tanto conceptuales como metodológicas que acostumbramos a usar los historiadores sociales suficientes o adecuadas para estudiar la protesta social virtual. Debemos desarrollar nuevas herramientas, ¿y cuáles deben ser? Por último, ¿qué podemos aportar los historiadores sociales al estudio de la protesta social que se diferencie de los aportes de antropólogos, sociólogos o politólogos, o de hecho de los aportes desde los estudios culturales? Esta última pregunta me parece particularmente importante, ya que hasta ahora creo es un campo de estudios que los historiadores no hemos tomado mucho en cuenta. Por supuesto, no tengo respuesta a estas preguntas y voy a simplemente plantear algunas ideas. Bueno, primero creo que no es necesario demostrar la importancia del fenómeno al que me estoy refiriendo. Todos vemos cómo la protesta social hoy se ha compenetrado con toda una serie de dispositivos digitales en línea, desde páginas web, hasta blogs, hasta redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc. Es un fenómeno de envergadura mundial. Tenemos el caso de Ferguson en Estados Unidos, el de la Primavera Árabe, los diferentes movimientos Occupy, el 15M en España, el movimiento hashtag YoSoy132 en México, el movimiento hashtag Ni Una Menos en muchos países de América Latina. Y podríamos añadir muchos más. Esa compenetración entre protesta social y dispositivos digitales en línea da ciertas características a la protesta social de hoy que la diferencia de la protesta social de antes. Y bueno, esto es algo que podríamos discutir y creo que yo mismo matizaría lo que voy a decir, pero bueno. Una primera característica es la desterritorialización. La protesta social puede estar enfocada en una localidad, como fue el caso de Ferguson o el de Ayotzinapa, pero su dimensión no es determinada por la localidad. Las redes sociales en particular hacen posible una expansión de la participación en la protesta social casi ilimitada. La desterritorialización permite además el desarrollo de procesos de solidaridad y aprendizaje mutuo entre diferentes protestas sociales, como fue el caso con la Primavera Árabe, en particular los casos tunecinos y egipcios que se retroalimentaron, ¿no? Pero lo esencial no es tanto que la virtualización de la protesta social permita que participe alguien que no se encuentre en la localidad que da origen a la protesta social, sino que su desterritorialización hace posible la resignificación de la protesta social a una serie de escalas distintas, desde lo local hasta lo regional, lo nacional, lo continental y lo global. Una segunda característica se relaciona a la temporalidad. La protesta social se expande a través de los dispositivos digitales de una manera muy rápida, casi inmediata. Por lo mismo, puede desaparecer de repente, al ser superada por otros temas o preocupaciones. Pero nuevamente, el tema de la temporalidad no es importante por la velocidad de la difusión de información sobre la protesta social, sino porque hace posible una forma de interacción con la protesta social de orden distinto, por su casi simultaneidad con el fenómeno sujeto a una virtualización. En otras palabras, la virtualización de la protesta social hace que su compenetración con dispositivos digitales influya sobre su temporalidad y en muchos casos la determine. Una tercera característica interesante es la personalización. La protesta social puede ser enfocada en una problemática de dimensión colectiva, como la violencia de género, en el caso del hashtag Ni Una Menos. Pero las redes sociales hacen posible la individuación y personalización de la protesta. En el caso peruano, por ejemplo, las páginas de Facebook que se crearon para apoyar la organización del movimiento Ni Una Menos, es decir, que fueron pensadas como soportes logísticos al movimiento, se volvieron rápidamente en espacios de denuncia de abuso personal y de apoyo entre víctimas, ¿no? Y hay muchos casos similares de los que podríamos discutir. Esto es importante no tanto porque hace visible lo personal en lo colectivo, sino porque resignifica el carácter de la participación individual en la protesta colectiva, añadiendo capas de significación que no serían evidentes sin la intervención de dispositivos digitales. Una cuarta característica importante, que en cierto modo compila lo anteriormente dicho, es que los aparatos digitales no son simplemente canales de difusión de información sobre la protesta social. Moldean a la protesta social misma. Es decir, la protesta social adquiere, a través de su compenetración con los dispositivos digitales y con las redes sociales en particular, potencialidades de desarrollo y también limitaciones que son producto de su virtualidad. La virtualización de la protesta no es simplemente el encauzamiento de la protesta social por nuevas vías, es su reinvención y reelaboración desde espacios digitales. Y eso tiene consecuencias importantes que creo aún no entendemos del todo. Bueno, podríamos pensar en otras características, pero quedémonos en estas, ¿no? Como historiadores, nos interesamos principalmente en entender el cambio y la continuidad en un registro histórico. Es decir, un primer punto de abordaje a este fenómeno es identificar en qué medida refleja cambios y continuidades con formas de protesta social anteriores. En ese sentido, las características que he mencionado pueden servir como un punto de partida de análisis. ¿En qué medida la desterritorialización que conlleva la virtualización de la protesta social hace de ella un fenómeno distinto de la protesta social de, por ejemplo, comienzo del siglo XX? Algunas diferencias serán muy obvias, pero también es posible que encontremos ciertas continuidades. Un tema no particular al estudio de la protesta social virtualizada, sino que es relevante para cualquier estudio de fenómenos sociales en el ciberespacio, es el de la preservación del material digital. Este es un tema que ha recibido cierta atención por algunos historiadores que han señalado, creo que de manera muy interesante, que los problemas de carácter técnico, el hecho que los soportes digitales suelen volverse obsoletos con mucha regularidad, son menores comparados a los de carácter económico, político y social. ¿Quién preserva el material digital? ¿Qué material digital se preserva y qué material digital se destruye? ¿A quién pertenece el material digital y quién tendrá o no tendrá acceso a él en el futuro? Es decir, ¿con qué fuentes contará el historiador del futuro interesado en estudiar el movimiento hashtag ni una menos? Vivimos con la ilusión que las fuentes digitales de hoy siempre estarán disponibles, pero eso está por verse. Otra pregunta que debemos hacernos es de tipo metodológico. Los antropólogos que trabajan sobre la protesta social virtual utilizan adaptaciones de sus métodos etnográficos. Los politólogos cada vez más se dedican a cuantificar, a buscar la recurrencia, por ejemplo, de ciertos términos que sirven como un punto de apoyo para el estudio de variables independientes. ¿Qué métodos utilizaríamos los historiadores? ¿Cuantitativos, cualitativos? Obviamente, todo dependerá de las preguntas que nos planteemos. Los métodos que usamos para el estudio de la protesta no virtual, ¿son adaptables para el estudio de la protesta social virtual o debemos desarrollar nuevos métodos? No lo tengo claro, solo lo pongo como una pregunta. Y bueno, termino con una idea. Me parece evidente que el estudio de la protesta social virtualizada es esencial y algo que no podemos dejar a los antropólogos o a los politólogos. Es un fenómeno que está cambiando la dinámica económica, política, social y cultural del mundo y que no podemos ignorar. Debemos entonces pensar que, como historiadores, podemos aportar al estudio de esta nueva vertiente de la protesta social. Pero también me parece interesante pensar en qué medida el estudio de la protesta social virtualizada puede servirnos a repensar el estudio de la protesta social en periodos anteriores. En particular, esas características que mencioné, que resaltan hoy, quizás también figuren en la protesta social de comienzos del siglo XX, para poner un ejemplo, y no hemos podido verlas o no hemos sabido con qué herramientas analizarlas. En otras palabras, enfocarnos en la protesta social virtualizada es un desafío que debemos asumir como historiadores para contribuir a su comprensión desde nuestra disciplina, pero también porque como historiadores de lo social debemos buscar nuevas aproximaciones, nuevos métodos, nuevas motivaciones incluso para, desde la perspectiva cambiante que nos ofrece el presente, reinterpretar los procesos sociales del pasado. Muchas gracias. Estamos escuchando Trajines. Vamos a escuchar ahora a Carlos Illades, de la Universidad Autónoma de México. Él es especialista en historia social e historia del trabajo en el siglo XIX y XX, y también especialista en la historia de la izquierda. Uno de sus libros más conocidos se llama Hacia la República del Trabajo, y trata la historia de los artesanos en México. Carlos Villades nos habla sobre la protesta pública en México y nos hace un recuento tanto histórico como más contemporáneo, es decir, cómo la gente y las clases populares interpelaban a los distintos gobiernos con diferentes tipos de reivindicaciones, cómo el sujeto ha podido ir cambiando. Al principio eran más unas multitudes, luego clases obreras, etcétera. Y es muy interesante porque se refiere también a las movilizaciones más recientes, fundamentalmente a partir del 2000, y cómo y qué reivindicaciones y hacia qué sectores se dirigen. Plantea que, sin duda alguna, en México se está viviendo un periodo en el cual se han dado en las últimas décadas movimientos y protestas que tal vez no habían existido desde 1900 por lo menos. Entonces los dejo a ustedes con Carlos Villades, historiador de México. Muchísimas gracias, Andrea. ¿Quieres sacarlo o no? Prefiero sacarlo. Andrea, Ernesto, a Gabriela, a Dolores y a Mario por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me ha sido muy grata esta estancia en Buenos Aires y muy interesante permitirme escuchar otros temas y otros referidos y a veces a otros países que habitualmente uno no lo hace. Es una especie de distracción, pero además que me ha llevado a un aprendizaje importante en estos días, no sé, escuchar cosas de Colonia que habitualmente no escucho, o cosas sobre teatro que también no son los temas que trabajo. Bueno, yo también entendí de una manera particular las dos preguntas y las voy a responder de una manera particular. Y para dejar testimonio de lo que entendí, lo planteo por escrito. Andrea nos pidió abordar dos cuestiones. ¿Qué aporta la historia social al conocimiento del presente en América Latina? Del presente. Y dos, ¿cuál es el vínculo deseable entre la práctica profesional de la historia y los participantes en organizaciones y movimientos sociales? Procedo a responder la primera pregunta, o intentar hacerlo. Cuando menos, podemos reconocer el aporte de la historia social en dos planos. El que comparte con toda la disciplina histórica y el específico del campo de la historia social. En cuanto a este, hay que considerar dos niveles. El concerniente exclusivamente a la protesta pública y, en segundo lugar, el que inscribe a la protesta pública dentro de la totalidad social, donde aquella funciona como un indicador de conjunto. El enfoque histórico del tiempo presente, a diferencia del ofrecido por las ciencias sociales, lo sitúa en perspectiva y, consecuentemente, introduce la noción de proceso. Esto, aparte de dar mayor complejidad al estudio del presente, tratándolo como una formación histórica, debilita la propensión a la novedad cuando se maneja en escalas temporales cortas. En segundo término, el enfoque histórico hace posible la comparación, no solo en el plano sincrónico, sino también temporal, permitiendo descubrir patrones, parecidos de familia y diferencias. Un buen ejemplo de esto es cuando surgió el movimiento neozapatista en México en 1994. Los análisis corrientes destacaron su novedad alterminista, pero prácticamente dejaron de lado las raíces de las rebeliones indígenas decimonónicas y el parecido de familia con el primer socialismo, como bien podría haber dicho algún historiador. Aquí también habría que señalar lo alejados que están los historiadores profesionales del debate público, pero sería adelantar la respuesta a la segunda pregunta. La protesta pública es una disrupción, la alteración de la normalidad. Aunque en la Ciudad de México o Buenos Aires podría decirse que es la normalidad misma y el indicador de que algo no anda bien. Sin embargo, los sujetos colectivos, las demandas, las formas de organización, los discursos y el repertorio se modifican de acuerdo con las épocas y con base en las respuestas ofrecidas por los poderes constituidos. Comencemos con los sujetos colectivos. La protesta pública moderna surgió como expresión de las clases populares carentes de derechos políticos, que interpelaban a los gobernantes con reivindicaciones puntuales, para lo cual empleaban determinados repertorios de acción, como han estudiado Charles Tilly o Sidney Dartmouth. De manera muy esquemática, podemos decir que en el siglo XVIII y comienzos del XIX, el sujeto colectivo fue la multitud. En el siglo XIX y parte del XX, la clase obrera, como muestran los clásicos estudios de Roubaix, Thompson, Holzbach. De los 60 a los 90 del siglo XX, jóvenes, mujeres y minorías que conformaron los nuevos movimientos sociales. Y desde el altermundismo hasta ahora la multitud, si es que consideramos satisfactorio el significado que le dan Hart y Negri o la sociedad en red del que habla Manuel Castells. En América Latina, la protesta pública decimonónica tuvo por actor principal al artesanado. Para dar ejemplos mexicanos y más específicamente de la Ciudad de México, tenemos el motín del Parián, muy bien estudiado por Silvia Arró, de 1828, la manifestación de los artesanos de 1861, la manifestación convocada por el segundo congreso obrero, 1869, todas de artesanos y esta última con presencia de representantes indígenas. Contra Porfirio Díaz protestaron los estudiantes en 1892. Después de la Revolución Mexicana, los sindicatos obreros, antes de ser corporativizados por el Estado postrevolucionario, y la disidencia dentro de estos sindicatos a partir de los 50, maestros, mineros, ferrocarrileros. En los 60 se suman segmentos de las clases medias, médicos, estudiantes. Los 80 del siglo XX agregan las demandas de vivienda, y aquí hay que recordar que en la década de los 20 del siglo pasado en México hubo un movimiento inquilinario sumamente importante de carácter nacional. Y con la alternancia política, es decir, del año 2000 en adelante, contingentes más diversos, además de protestas cada vez más frecuentes. Yo creo que un dato muy importante en la historia mexicana de los últimos 16 años es que nunca antes había habido tantas protestas públicas. Quizá tenga un carácter, digamos, singular, es que son protestas un tanto inconexas, salvo el caso muy relevante de las protestas en relación con Ayotzinapa, que integraron diversos, digamos, descontentos particulares. Justo la alternancia ilustra muy bien otras dimensiones de la protesta, la que tienen que ver con las demandas, repertorios y formas de acción. Muchas y muy grandes protestas públicas han recorrido las calles de la Ciudad de México en los últimos 16 años. Desde el arribo del contingente neozapatista, que reclamaba el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en 2001, hasta las concentraciones exigiendo la reaparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esto desde el 2014 hasta ahora, cada mes los padres se movilizan. En medio, los ejidatarios de Atenco, 2001, la Marcha Blanca contra la Inseguridad, 2004, las protestas por el desafuero del jefe de gobierno de la Ciudad de México, 2005, las manifestaciones magisteriales, 2008-2013, la resistencia de los electricistas, del 2009 al 2016, el Movimiento por la Paz, por Justicia y Dignidad, 2011-2012, la concentración en la Estela de Luz convocada por el Yo Soy 132 en 2012 y muchas otras derivadas de estas o con menor trascendencia, sin considerar tampoco las movilizaciones en los estados, la mayor de ellas, la de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, en 2006. Yo creo, no he hecho un estudio yo muy detallado, espero que alguien aquí de los mexicanos esté interesado en hacerlo, pero el nivel de conflictividad social que hay en México ahora Yo creo que es equivalente al que había hace más o menos 100 años, más o menos en 1908 o 1909. Es decir, si se ve la prensa de esa época, se encuentran a diario reclamos, protestas, movilizaciones en tal o cual lugar del país. Y si ahora ve uno la prensa, se da cuenta de que en México a diario, digamos, hay un conflicto o varios conflictos, pero, insisto, sin estar necesariamente encadenados o relacionados. Y eso sería, creo que, un elemento importante de la protesta por Ayotzinapa. La idea esta de Ernesto, la clave del significante vacío, creo que sería importante para explorar. Podemos comenzar con los destinatarios de la movilización social. Salvo la Marcha Blanca y el movimiento Yo Soy 132, todas las demás protestas fueron dirigidas contra el gobierno federal. Aquella responsabilizó a la administración capitalina de la ineficiencia con que combatía la delincuencia, especialmente el secuestro. En tanto que la protesta estudiantil exhibió el sesgo de la cobertura noticiosa de la televisión privada en favor del PRI en la campaña electoral de 2012. Al gobierno federal se le demandó reconocer la autonomía y la cultura de los pueblos indígenas en el 2001, revocar la expropiación de los terrenos ejidales de San Mateo Atenco con el objeto de construir un aeropuerto, 2001, restituir los derechos políticos del candidato presidencial Puntero, 2005, cancelar la Alianza para la Educación en 2008 y también cancelar la reforma educativa en 2013, revertir la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, 2009, resarcir a las víctimas de los daños de la guerra contra el crimen organizado, 2011, y la presentación con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala en 2014. Además de marchar por las calles, realizar plantones y caravanas, bloquear vialidades, la protesta se transnacionalizó sumando activistas de otros países en el neozapatismo. Incorporó nuevos repertorios de acción, las marchas a caballos de Atenco, el performance de los machetes, los plantones por relevo y tiempo indefinido en el neozapatismo y el Yo Soy 132. El neozapatismo y los ejidatarios de Atenco recurrieron al pasado como fuente de legitimidad, mientras aquellos buscaron sus raíces, o sea, los neozapatistas, en un movimiento no indígena, el zapatismo histórico, y los atenquenses remontaron sus raíces al mundo prehispánico. Esta protesta adoptó como figura tutelar a Nezahualcóyotl, asumiéndose heredera de guerreros, artistas y sabios. También, cuando menos, en el imaginario colectivo, los ejidatarios guardaban el registro de la resistencia contra la intervención francesa, así como de la incorporación de la población a los ejércitos populares durante la Revolución Mexicana. Detengámonos ahora en lo que dice la protesta pública con respecto de la sociedad y del Estado. Usemos otra vez el ejemplo de las manifestaciones del siglo XXI en la Ciudad de México. Las demandas de respeto de los derechos humanos y presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa muestran la pervivencia de un Estado autoritario, no obstante la alternancia política. Que se exija al Estado revela también que éste no está cumpliendo la función básica para que se instituya el orden político, que es la protección de los miembros del cuerpo social. De otro lado, la reivindicación de la autonomía de los pueblos originarios da cuenta de las ausencias y fisuras del Estado-Nación conformado en el siglo XIX e incapaz, hasta la fecha, de aceptar e integrar la diversidad étnica y cultural que coexiste en su territorio. Asimismo, es también un indicador de las limitaciones de las políticas integracionistas del régimen postrevolucionario basadas en el mestizaje. Las protestas de los ejidatarios de Atenco sacan a la luz los vínculos entre la clase política y el mundo de los negocios, una constante de la historia nacional. Además de que la desamortización iniciada por los liberales en el siglo XIX no ha concluido todavía, o se ha continuado, como plantea David Harvey, en el sentido de una acumulación por desposesión. Las demandas del Yo Soy 132 exhiben el nexo del partido gobernante y los medios masivos de comunicación. Y el conjunto muestra la desconexión entre la sociedad política y la sociedad civil, como también la atrofia institucional. Aunque en algunos casos recibieron la atención directa de los poderes federales, por ejemplo la caravana neozapatista y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, sus demandas fueron insatisfactoriamente atendidas. Ahora brevemente respondo, vamos muy brevemente. ¿Qué vínculos existen entre el ejercicio profesional de la historia y quienes participan en las organizaciones y movimientos sociales? Esto nos lleva a la añeja pregunta sobre la relación entre saber y utilidad. De entrada, podríamos decir que producir conocimiento es útil en sí mismo, dado que permite a otros servirse de este para producir más conocimiento o tomar decisiones más certeras con base en información fiable, o a la manera de los antiguos, emplear la historia como experiencia vivida, esto es, aprender de ella. Considero, sin embargo, que podríamos invertir los términos y preguntarnos qué utilidad tienen los movimientos sociales para la reflexión histórica y qué puede decir al historiador. Aquí las respuestas son menos obvias y más ricas. En primer lugar, este enfoque permite al historiador indagar acerca de lo que importa a los demás y no únicamente a los colegas, y las más de las veces ni siquiera a ellos. También encontrar nuevos objetos de reflexión y plantearse nuevas preguntas que el historiador podría situar en perspectiva para abonar en su comprensión. También serviría para nutrir un debate público cada vez más ayuno de ideas y coadyuvar a la discusión informada de la opinión pública. Quiero terminar ilustrando esto con un ejemplo de la posible retroalimentación de la historia por parte de los movimientos sociales. La estrategia más eficaz de las protestas callejeras mexicanas es concluir la movilización con lo que se llama un plantón por tiempo indefinido. La APO en 2006, que es la versión mexicana de la Comuna de París, fue tomada la ciudad durante 6 meses y prácticamente hubo un gobierno paralelo. El plantón de López Obrador en 2006 o el de la CNE instalado en 2013. Esto permite no solo alargar las protestas, sino hacer un recambio permanente de los activistas y obligar al Estado a negociar o reprimir cada opción con sus respectivos costos. En un caso, la reprobación de las clases medias y altas, aduciendo la falta de Estado de Derecho. En el otro, la violación de los derechos humanos de los activistas, dada la falta de legitimidad del Estado para emplear la fuerza y la incapacidad estructural de la policía mexicana para modular su uso, lo que será motivo de nuevas protestas. Y que yo sepa, no existe en México ninguna historia acerca de plantón. Espero, amigas y amigos, que hayan disfrutado estos dos programas un tanto distintos, y los esperamos aquí en Trajines la próxima semana. No se pierdan. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.